Bueno, las distintas situaciones que se dan a nivel provincial con respecto a la lucha de los trabajadores municipales y comunales, venimos de un plan de lucha y situaciones muy particulares, fundamentalmente en la localidad de La Rosa, con un intendente que responde al PRO. Estamos en comunicación con el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de La Rosa, Claudio Gómez. ¿Qué tal, Claudio? Buenas tardes. Hola, buenos días, Américo. ¿Cómo te va? Y Buenas bueno, tardes. buenas tardes. Escuchame, bueno, momentos muy difíciles viven hoy, concretamente en el plan de lucha que están implementando ustedes allí. Contame un poquito por qué se origina este plan de lucha. Bueno, fue por el día de paro 26 y 27 del mes pasado, que fue paro provincial, en lo cual a fin de mes no fue abonado. Y bueno, de ahí empezamos la lucha por los 2 días de paro, obviamente. Y a partir de allí no hubo reconocimiento en ningún momento, aparte, ¿hubo alguna charla con el intendente, el Ministerio de Trabajo, nada? Sí, charlamos, tuvimos 2 audiencias en el Ministerio de Trabajo, en lo cual no, él no se presentó nunca. Mandó al abogado que mandando un escrito como que no lo iba a pagar a los días de trabajo porque el que no trabaja no cobra. Ese es el dicho del señor intendente. Meyer. Y Meye. concretamente ustedes hoy estaban apostados ahí en el galpón municipal, guardando las maquinarias, ¿qué pasó? No, estamos ahí, hicimos una carpa al frente del lado de afuera de la municipalidad, en lo cual esta mañana nos encontramos que había 150 efectivos policiales, 5 traffic y 5 camionetas, teniendo en el patio enfrente de la maestranza municipal. Y bueno, empezaron a descender de las camionetas los efectivos y se acercaron ahí a la puerta, en lo cual primero empezaron dialogando. Nosotros le pedimos la orden de desalojamiento que tenían, que de qué fiscal era. No la tenían, o sea que los presentaron una orden del otro paro anterior que nada que ver. Entonces nuestro abogado la miró y dice: no, no, no, no puede ser esta orden, porque esta fue la del paro anterior, que fue por una rebaja de sueldo que tuvimos, que habían ejecutado mal ellos los sueldos y los habían bajado. Entonces nosotros le dijimos que traigan una orden nueva, que se haga cargo el fiscal que esté de turno, para que nosotros poder dejar sacar la herramienta y todo eso. En el término de la mañana nunca la trajeron, vinieron que hacían valer la misma acta, en lo cual después de ese momento los encontramos yo y Tomasetti adentro del corralón charlando con el comisario, en lo cual el comisario da la orden de desalojo. Bueno, se pusieron esta gente, 150 efectivos que son de antidisturbio, y fuimos sacados de afuera a la fuerza. Sí, se ven las imágenes que están filmadas ahí donde ustedes están charlando con el comisario y de golpe baja avanza la tropa concretamente, totalmente camuflada con todos los elementos para reprimir, ¿no? Así fue, Américo, todos los elementos para reprimir. A mí me pegaron 2 escopetazos en la espalda y una entre medio de las piernas, y a Ángel Tomasetti le pusieron gas pimienta en la cara. Bueno, y de ahí se armó, porque toda la gente que teníamos a la par nuestra, obviamente lo salió en defensa de nosotros dos, y se armó con ladrillo y tiro y lo que vos te podés imaginar. ¿Tiro de quién? ¿De parte de la policía? De la policía. Y esta, digamos, es lo que significa fundamentalmente la orden policial, y esto viene del gobierno de la provincia directamente, hay una apertura de parte del gobernador para que esto ocurra, que haya represión de los trabajadores, ¿no? Exactamente, nunca he andado en bastante conflicto, nunca viví una cosa así. Obviamente que si vos ves en la calle acá donde se desarrolló el inconveniente, hay, sin mentir, de 100.000 cartuchos de escopeta. ¿Y cuál es la situación ahora, Claudio? ¿Cómo? ¿La situación ahora cuál es? Y nosotros vamos a seguir de medidas, obviamente que vamos a tener que seguir haciendo distintas medidas de fuerza como para que esto. Igualmente estuve hablando con el Noni y mañana creo que van a mandar autos de todos lados para que vengan a Las Rosas. ¿Y concretamente las fuerzas policiales continúan así? Sí, se aglutinaron acá en la maestranza municipal adentro, y yo creo que deben estar ahí adentro por cuidando la herramienta, que cosa que nosotros nunca le íbamos a hacer daño a ninguna herramienta que nosotros utilizamos. Así que yo creo que esto es una bajada política, como decís vos. No. Bueno, y escuchábamos voces de mujeres también, ¿no? Una persona creo que se descompuso, una compañera. Sí, porque le tiraron gas pimienta también, se descompuso y ni llamaron en una ambulancia como para que vengan a buscar a esta compañera. Tuvimos que sacar una camioneta de las nuestras y llevarla al hospital. Y a otro muchacho le quebraron un brazo de un garrotazo, en lo cual también tuvimos que llevar, obviamente que se van a hacer las respectivas denuncias, no acá en Las Rosas, sino en Cañada de Gómez, para que esta gente vea que vinieron ferozmente a reprimir a los compañeros. Bueno, Claudio, la seguridad es parte nuestra y veremos cómo podemos hacer el esfuerzo para que esto deje de ocurrir, fundamentalmente personajes como Meyer que se creen dueños del pueblo, ¿no? Es así, viste, si vos ves, se cree que es un rey de un pueblo, viste, en lo cual nosotros ya tenemos varios inconvenientes con ese compañero, siempre bajando el sueldo a los compañeros, quitándole adicionales. Vivimos una represión total acá en Las Rosas y obviamente que en algunas veces la gente se iba a plantar, ¿no? Y esta vez se plantó y, bueno, estamos haciendo fuerza para ver si podemos recobrar esos 2 días de presentismo más los días que tuvimos de paro. Tenemos contacto, Claudio. Estamos con... Gracias, bueno, Amel. No, ahí estuvo Claudio Gómez, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Las Rosas. Represión de parte del intendente del PRO.